Te pregunto si hay alguien más. Me juras que serías incapaz. Dos días después te vas. Que no lo estabas buscando, pero te has enamorado de verdad. Y ahora estás aquí arrepintiéndote. ¿Qué te crees? Regresando, pidiendo perdón. Tus palabras no borran ni cambian tu traición. No me importa tu versión. Tu corazón es de precio, ahora que ya se fue. Hoy te tengo a mis pies implorando mi amor. Regresa, por favor. Un corazón que ya se ha ido no tiene devolución. Podemos nuevamente comenzar. No fue fácil perdonar. Y aunque ya está en el pasado, pasarán mil años antes de olvidar. Lo hecho, hecho está. Date la vuelta ya. Hey, ¿quién te cree regresando pidiendo perdón? Tus palabras no borran ni cambian tu traición. No me importa tu versión. Traición, no me importa tu versión. Mi corazón no es de precio, ahora que ya se fue, yo te tengo a mis pies implorando.